pero el otro día chusmeando niveles de los diques en Córdoba, escuchando que en el San Roque abrieron... ¿Usted se acuerda que no hace más de un mes y medio había imágenes del lago San Roque, se veía el embudo sí. completo, el como cemento. Por lo menos yo nunca lo había visto? Uh-huh. Bueno... lo abrieron con puertas, está que rebalsa el San Roque, no está en esa situación en el dique La Viña, acá en Tras la Sierra, pero de hace unos 10 días atrás que estábamos a 12 metros sí, del vertedero, bajo. Sí, ahora sí. está a 7, 8 metros ahí, bien. O sea que ha estado cargando uh-huh. bastante agua, bueno, estas lluvias que hemos tenido, bueno, todo lo junta, el lago, ¿no? Uh-huh. Los sonidos ambiente, capaz sí. que se escuchen al aire, pasan las motos, porque estamos a pasitos de la calle, exactamente, de la calle Sarmiento, uh-huh. acá en la biblioteca, frente a la Plaza San Martín en Nono, así que quienes tengan ganas, se pueden pegar una vueltita, uh-huh. se pueden venir a conocer este espacio, la biblioteca, a ver cómo armamos este engendro radial, que si todo funciona más o menos bien, está saliendo al aire. Sale. Por la 88.5 Radio El Grito, desde Los Hornillos, para todo el Valle de Tras la Sierra. Le digo que hoy no le digo que es el único, pero debe haber no más de dos o tres programas en vivo que se están haciendo en estos momentos en El Grito. Uh-huh. Ahí está la gente de la radio tratando de replanificar este 2021. A ver, les estamos extrañando al aire. Así que les motivamos desde acá a que se acerquen hasta La Ronca y abran los micrófonos. Si no hay techo o hay poco techo, con un nylon no arreglamos. (risa) 1557-0127. ¿Sabe la cantidad de veces que he dicho ese número? Porque es el teléfono histórico que se usó desde el inicio en la Radio El Grito, cuando estaba en Nono, en este programa que se llamó así, cuando hacíamos de lunes a viernes desde Nono, pone la pava, y en todos los programas de la radio, porque era el teléfono de la radio, que se extravió o alguien se lo extravió en el bolsillo, porque parece que algo así pasó. Ajá. Y bueno, recuperamos el chip. Bien. Así que a partir de hoy vamos a dar ese número para contactarse con este programa. Ajá. Agéndenlo. Quizás, si quienes están ahí en la sintonía ahora fueron o son oyentes históricas de la Radio El Grito, capaz que cuando lo agenden les aparezca. Claro. Les aparezca. Eso me pasó a mí, por ejemplo. Claro. 3544-1557-0127. 57-0127, lo agendan y ahí nos cuentan algo que tengan ganas. De contarnos y de contarle a quienes comparten este momento de radio y matecitos. Acá le paso la posta. Termo y mates para compartir a solas. ¿Se vienen los carnavales? Se vienen los carnavales. Estamos ya en semana de carnavales. Ya estamos en semana de carnavales. Sí. Bueno, será temática del día de hoy. Uh-huh. Y quizás por ahí puede llegar a venir la consigna, porque vamos a hacer sorteo. Prometimos el fin de semana pasado, el sábado pasado, que hoy sorteamos un mate, que lo tenemos acá. Sí. Falta un detalle nomás de terminación. Que lo vamos a hacer hoy. Uh-huh. Así que tenemos a quienes se comunicaron sábado y domingo pasados, ahí agendados, para cerca del final del programa sortear el mate. Uh-huh. Pero como es en esta modalidad de consigna un programa y sorteo al otro, para que ingresen a participar quienes nos sintonizan en diferido los domingos de 11 a 14 por la radio Tincu 107.9. Que también puedan participar del sorteo, ¿eh? Así que la consigna de hoy tiene que ver con los carnavales. Con los carnavales. Lo que te venga, lo que se te ocurra. Algún recuerdo. Por ayer, que usted me compartía algunas músicas, algunas ideas para hoy respecto al carnaval. a mí se me vino el recuerdo de mi infancia. En mi pueblo, ahí en la provincia de Buenos Aires, en Junín, y esperaba la época de carnaval porque nos llevaban la familia, y a veces con familiares de amigos, a un pueblito muy cerca de Junín, en donde se hacen los corsos más locos, pero yo le puedo asegurar que son los corsos más locos del país desde hace muchísimos años, y nos encantaba, a mí me encantaba que me lleven a Lincoln, ahí, al pueblo de Lincoln, a los corsos, bañado de espuma, esperaba el momento que pasaran los autos, unos autos preparados para la ocasión, de gente que labura en un taller mecánico desde hace muchísimos años, cortan autos, lo despedazan, los arman, y después las famosas carrozas. Las carrozas, claro. Pero con muñecos que tienen movimiento propio. Hermoso. Tremendo, sí. Tremendo laburo, que hoy ya se conoce bastante más. Los corsos, los carnavales de Lincoln, capital del carnaval artesanal, se la hermoso, llama así. Sí. Pero bueno, son históricos y la verdad que a mí me lleva a la infancia y a esos viajes y al disfrute de los carnavales en el pueblo de Lincoln. Si vos te acordás de otra, a usted le voy a dar un ratito para que piense. Pero bueno, contanos, ¿para dónde te viaja el carnaval? Nos lo decís al 570127, te agendamos. Y el otro sábado, que será ya, si hoy es 13, va a ser 20 de febrero, vamos a sortear aquí. Y le digo, ¿qué vamos a sortear? Bueno. Alfajores. Ah, qué rico. Sí. Mejor para el mate. Lo mejor para acompañar este momento de la mañana, los mates, la pava y la radio, unos alfajores que para mí son los mejores, por lo menos del mundo nonense. Para mí también, coincido totalmente. Totalmente. Sí. Los alfajores de Anita y la Chona Merlos, nosotros nos estamos probando, porque hay que hacer la cata, hay no que vamos. Hacer degustación. Claro, sí, sí. Estamos probando lo de maicena. Sí. Pero tenemos ahí una media docena de los otros que vienen envueltitos, los típicos alfajores, sí, cordobeses. Claro. Eso vamos a sortear. Yo te recuerdo a vos, capaz que no los conocés, que la encontrás en el puesto de productores en la Feria de Nono, acá en la Plaza San Martín, todas las tardecitas noche, ahí en esa diagonal donde de hace un par de años ya se le habilitó en la plaza lugar a algunas familias del pueblo que bueno venden comida. Comida, sí, jugos. Cositas dulces. Cositas, ¿no? Dulces. Para el mate, me sí, parece. Cosas sí. Como pasta frola, bueno, hay unos licuados. Uh-huh. Así que ahí la encuentran a Anita, la familia, con los alfajores, los nonos, así se llaman los típicos alfajores cordobeses, los que vienen envueltos, y si no, la encontrás a Anita dando vuelta por Nono todos los días, todo el día, con la camiseta puesta de alfajores los nonos y la canasta con los alfajores de maicena que la descosen. Bueno, el programa de hoy, a ver si anticipamos un poquitín lo que vamos a estar tratando en la primera hora, en este primer bloque, como siempre, nos vamos para algún lugar lejano. Digo, nos vamos para algún lugar lejano, pero muchas veces volvemos a ciertos lugares para no soltarle la mano a lo que pasa, por ejemplo, en la zona del Caribe, en la República de Haití, en donde se vienen produciendo manifestaciones, yo le puedo decir, de hace 10 años por lo menos. Sí. Todas las semanas hay protestas callejeras por distintos motivos, pero principalmente denunciando a gobiernos cómplices de la ocupación militar que tiene este país caribeño, el más pobre de nuestro continente, más empobrecido de nuestro continente. Exacto. En donde, bueno, se anunciaba una huelga general a partir del último lunes, porque se cumplía, según la oposición política de Haití, se cumplía el mandato del presidente Jovenel Moïse, que debía, según la oposición, dejar el cargo el 7 de febrero último, o sea, el pasado día domingo, Y como se sabía que no lo iba a hacer, a partir del lunes se declaró una huelga general. Bueno, te vamos a dar más detalles en un ratito más, en una vueltita por Haití. Una buena, fíjese, en Brasil. El carnaval nos va a llevar también por distintos lugares, ¿sí? Para compartir historias y también músicas. También algo de noticia, porque no hay carnaval en ningún lugar del mundo en este año, claro. ¿No? Debido a la pandemia. No hay festejos, ¿no? De carnaval. Claro, no. Sí. El carnaval de Oruro se suspendió, el de Montevideo se suspendió, uh-huh. El más grande de un mundo también está suspendido. Vamos a escuchar algunas voces de trabajadores de estas festividades que, bueno, se la van a tener que rebuscar este año con otra cosa, claro. Porque les va a afectar, imagínense, sí. Esos carnavales de tanta gente. De Brasil, de Río, movía, pero ¿cuántas? Miles, millones de personas, ¿sí? Sí, sí, miles y miles de familias que, bueno, dependen del carnaval para la subsistencia en el año, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un poquito de carnaval. Vamos a tener también invitados acá en el piso de la radio, que ya se están acercando, ya están llegando a Nono, vienen desde Los Hornillos. No les vamos a contar mucho más, sí que desde hace un tiempo esta parte se abrió un nuevo espacio ahí en el pueblo de Los Hornillos y que están sucediendo cosas interesantes. Bueno, nos vamos a enterar con la gente que la viene sosteniendo, uh-huh. Gestando, ¿no? Así que atentos ahí en Hornillos para, bueno, enterarnos qué es lo que pasa, que pasan cosas y copadas. Vamos a dar una vueltita por las Rabonas también. Tenemos nuestro corresponsal, el Adri, que ha andado callejeando y nos trae novedades respecto a esta calle en el pueblo de las Rabonas, que fue cerrada ya hace un par de semanas largas, sí. Y que había ahí intentos de negociación entre los abogados de la propietaria del campo que cerró la calle y la comuna. Uh-huh. Bueno, hay novedades y tenemos la palabra del presidente de la comuna, Alejandro Matos, y también de un par de vecinas que están afectadas con esto de esta calle que se cerró y que cuentan, bueno, cómo, claro, se la tienen que rebuscar ahora, que tienen que dar un vueltón, parece, claro, ¿no? Así que, bueno, es un tema que venimos tratando, que va a tener continuidad hoy. Del mismo modo, en La Rabona vamos a llamar por teléfono, vamos a contactarnos con integrantes de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de La Rabona, que vienen, bueno, peleándola de hace ya más de 10 años y ha reflotado el tema de la embotelladora de agua. Así que nos cuenten un poco cuáles son las acciones que se han venido haciendo desde la Asamblea. Y hay una convocatoria, creo que para el próximo lunes. Sí. Esos detalles. Sí, sí. De la mano de alguna integrante de la Asamblea de las Rabonas. A las 5 de la tarde hoy, Mina Clavero va a tener una radio abierta y un escrache por la presencia de un represor que está con prisión domiciliaria allí en la localidad de Mina Clavero a la espera de un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, vecino que vive este exmilitar en Mina Clavero y goza de la domiciliaria, así que de eso hablamos la semana pasada con Mari Luque de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Uh-huh. Y bueno, en el día de hoy vamos a dar cuenta de esta situación porque se está haciendo la convocatoria y dando vuelta a un spot que vamos a compartir en el transcurso del programa y te vamos a dar más detalles. Bueno, varias cositas más tendrá el programa, como siempre. Esperamos la presencia de Gaspar Aguirre en un ratito nomás para darnos todo lo que tiene que ver con el fútbol y el deporte en su columna habitual. Y la columna Rodrigo Navarro a Kiki, que le avisamos ayer, le digo, Rodri, mañana es sábado, loco. Claro. Así que lo esperamos hacia el despertador. Sí, ahora le vamos a mandar otro mensajito al Rodri para que se llegue cerca de las 11 de la mañana para compartirnos esa hermosa columna de historias de Nono. Bueno, y alguna que otra sorpresita más va a haber en el programa. A ver qué es, a ver si logramos hacer escuchar eso. ¿Usted qué le parece que es? Un ruido molesto. Sí, no, pero ¿es una motosierra o una desmalezadora, una motoguadaña? Yo que no estoy mirando para afuera, creería que es una motoguadaña, ¿puede ser? A ver, ¿se escucha? Es una motoguadaña. Se escuchó el pasto. Lo diría con seguridad. Sí, no es motosierra, es motoguadaña. Bueno, mientras empleados municipales hacen las tareas de mantenimiento del parque y jardín de la plaza, cuidado que va a agarrar algo, sonó feo eso. Nosotros, si le parece, Sol, hacemos la apertura musical del programa de hoy. Cómo no, con una bella samba, sí, como siempre. Una samba. En este caso, del Cuchi Leguizamón, la samba del carnaval. Bella. En una versión en vivo, uh-huh, interpretada por Pedro Aznar. Muy hermosa. Vengo desde el olvido, todo cerrando, pa' ver si mato penas, canabaleando, pa' ver si mato. La samba, los dos ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Arrancamos la recorrida informativa, en este caso por el Caribe, y si me invitás al Caribe yo te digo, vamos a Haití. Crece la tensión en Haití, se profundiza la crisis política en el país caribeño. La oposición acusa al presidente Jovenel Moisés de perpetuarse en el poder al no haber dejado el cargo el pasado 7 de febrero, pero él rechaza esto y alega que su mandato termina en un año. No soy un dictador. Sé que mi mandato termina el 7 de febrero de 2022. Los dictadores son personas que toman el poder y no saben cuándo se van. Moïse defiende que su periodo de gobierno es por 5 años, mientras que los opositores indican que la constitución haitiana limita los mandatos a solamente 4 años. La tensión en el país no para de crecer y el pasado domingo Moïse denunció un intento de golpe de Estado en el que se detuvo a 23 personas. El Poder Judicial, la Iglesia Católica y el Colegio de Abogados son los principales enemigos de Jovenel Moïse, pero el presidente conserva la lealtad del ejército, de los Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos. Por otra parte, la oposición política nombró el pasado lunes un gobierno de transición en medio de protestas callejeras y una fortísima represión. Declaro que acepto la elección de la oposición y la sociedad civil de servir a mi país como presidente interino de la transición. Bueno, recordemos que la República de Haití es el país más pobre del continente americano y esta crisis que, bueno, hoy de a poquito va cobrando espacios, lugar en la televisión, en los medios masivos de comunicación, en las agencias de noticias internacionales. Esta crisis no es nueva, viene de arrastre de varias décadas, desde el derrocamiento, ¿no?, del último gobierno democrático, y este presidente actual, Jovenel Moïse, que está esta disyuntiva entre si su mandato venció el pasado 7 de febrero o le queda un año hasta el 7 de febrero del año próximo. Hay que recordar que hace un año disolvió el Parlamento, gobierna por decreto y se cuentan por decenas los muertos cada mes en Haití por las protestas que realiza el pueblo de esta nación caribeña. Vamos a escuchar un poquito más de lo que sucede en este país centroamericano, caribeño, y les dejamos con un poquito de música haitiana en su lengua, y estos ritmos, estos tambores, esa percusión que vamos a escuchar en esta canción al final del testimonio de uno de los manifestantes en las calles de Puerto Príncipe, la capital del país. Son muy comunes en las protestas. De hecho, durante el año 2019 durante varios meses se sostuvieron movimientos en las calles de las principales ciudades de Haití, y las movilizaciones incluían recitales todo el tiempo, música, arte en las calles, en un país empobrecido por políticas de los gobiernos que son serviles, ¿no?, a las políticas del imperialismo norteamericano que ha pisado Haití desde hace ya varias décadas. Así que bueno, dejamos solamente por ahora, porque estaremos seguramente en el programa retornando al Caribe, y cuando vamos para allá damos una vueltita siempre por Haití. Desde antes del 7 de febrero la situación es grave, y después de esta fecha el presidente perdió toda la legitimidad porque su mandato ha terminado. La situación se ha agravado y la dictadura empeora. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Más de 20 minutos para las 10 de la mañana en este sábado 13 de febrero, y seguimos de recorrida latinoamericana en el programa de hoy. En este caso Nos vamos de Haití, pero paramos en otro país con negritud. País carioca. Sí. Nos vamos para Brasil. Lanzan la escuela feminista Berta Cáceres para movimientos sociales de todo el mundo. Desde el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, expresaron este lunes que el proceso de construcción de la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres es un espacio de aprendizaje y construcción de síntesis entre militantes de diferentes movimientos sociales de todo el mundo. La Escuela Internacional Feminista es una herramienta que contribuye a la alianza entre movimientos y a la construcción de síntesis transformadoras entre mujeres. Esto lo precisaron desde el MST, este movimiento de trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra de Brasil, que pusieron este nombre, Berta Cáceres, a esta nueva escuela en honor a Berta. Berta Cáceres fue una luchadora ecologista del país de Honduras, que fue asesinada por una multinacional. Una de las organizadoras de la escuela y del Comité Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, Nalu Farías, dijo que la Escuela Internacional reivindica la memoria de la historia de resistencia. Conectamos nuestra forma de organizar la resistencia hoy con nuestra trayectoria de lucha anticolonial y anticapitalista. Este tema se articula para llegar a nuestra visión hoy, de construir movimiento y luchar por la transformación, agregó Farías. La integrante de la coordinación de la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres, Sandra Morán, aseveró que en el espacio se impulsa una verdadera economía feminista como propuesta política de este movimiento. Para la coordinación de la Escuela Internacional, la economía feminista es el eje estructural del espacio porque organiza estrategias de resistencia y permite formular alternativas en diálogo con los otros temas: sistemas de opresión, cuerpo y sexualidad, medio ambiente y defensa de la madre tierra. La Escuela de Formación Feminista la coordinan en Brasil 4 organizaciones: Grassroots Global Justice, no me pidan traducción, Grassroots International, la Red Ambiental Indígena y la Marcha Mundial de Mujeres. Bueno, una nueva apuesta, en este caso del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil, el MST, el lanzamiento de esta Escuela Feminista Internacional. Es una pérdida para Río y sus ciudadanos. El carnaval es una fuente de ingresos para el gobierno de la ciudad y para gente como nosotros que depende de ello. Ahora que se ha cancelado todo, nuestra subsistencia está en peligro. Esto nos ha afectado mucho. Cruzamos los dedos para que en 2022 pueda volver el desfile y la alegría. No habrá carnavales de los encuentros masivos como son el carnaval de Río en Brasil, o más grande del mundo. Lo escuchabas ahí recién en este testimonio. Trabajadores, trabajadoras alrededor del carnaval van a tener que rebuscársela de alguna otra manera para sobrevivir en este 2021, a la espera que el año 2022... vuelvan los carnavales. Qué misterio igual este momento, ¿no?, que estamos transitando. Tremendo. Muy sí. Particular. Uh-huh. Así que bueno, por estas fechas, todos los preparativos, imaginamos, no sé, cantidad de actividades alrededor de esto, ¿no?, de los uh-huh. carnavales. El carnaval en Brasil, yo chusmeando un poco ayer, algo de data, información, fue ganado por el pueblo a la calle, porque se hacía, era la alta sociedad brasileña que organizaba estas fiestas en salones privados y exclusivos para la alta alcurnia carioca, ¿no? Y ya muchos años hace que ganaron las calles, digamos, los sectores populares y transformaron algo exclusivo en una fiesta popular. Después, bueno, hoy se convirtió en un negocio total, ¿no? No, pero la gente común se luquea para la ocasión, digamos, y sale a la calle a bailar, o sea, toda la gente, sea, grandes, chicos, mujeres, hombres, todo o pueblo, ¿no? Está buenísimo. Sí, fiesta total. Bueno, una vueltita, fíjese, no estaba, solamente... Estaba, porque este año no sucederá. Este año así no que, va, tendríamos no. que hablar en pasado. Sí, un par de testimonios, fíjese, otro de los importantes carnavales que se realizan en Sudamérica es el carnaval en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Sí, sí. Tampoco hay. Repercusiones sobre la suspensión del carnaval 2020 y 2021. Estamos con el secretario Carlos Nípoli. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primeras repercusiones, sensaciones de la suspensión del carnaval. Quedamos choqueados, sorprendidos. Se comunicaron de autoridades de la intendencia con la ICPU, comunicándonos que se suspendía el carnaval. El año pasado se hizo una encuesta con la gente de Factum y Cifra. Sí. Son 40.000 personas que trabajan para carnaval en el mes y medio, ¿verdad? Te hablo desde churrero, choricero, portero, componente, técnico, director. Son 40.000 personas que trabajan. El conjunto que ya va, que el liguillero le llamamos nosotros, que ya va directo al concurso, que no tiene que dar prueba de admisión, ya el director empieza a hablar con la modista, el vestuarista, la compra de telas y el letrista. Y ahí ya se empieza toda la máquina a funcionar, ¿verdad? Después viene la puesta en escena, escenografía, coreografía y baile, ¿verdad? Entonces ya ahí empieza, arranca el ensayo. Y a esta altura ya están todos ensayando, estaban todos ensayando. Es el cumpleaños del pueblo, como decimos nosotros. Y bueno, se va a quedar sin cumpleaños del pueblo. Se va a quedar sin cumpleaños el pueblo, decía ahí el uruguayo... No tengo ahí el nombre, pero uno de los referentes en la organización del carnaval en Montevideo, Uruguay. Otro de los carnavales importantes en este sur americano es el de Oruro, en la República de Bolivia. No hay. Suspendido. Buena decisión que hayan tomado la asociación de conjuntos, porque la pandemia cada día está subiendo los contagios. El día de ayer se conoció oficialmente la suspensión de la realización del Carnaval de Oruro en su versión 2021. Los 52 conjuntos determinaron esta decisión después de conocer el rebrote del COVID-19. Me parece magnífico porque no había de otra. Yo creo que más allá de la fe que los danzarines sentimos por nuestra mamita, la Virgencita del Socavón, hay que preservar la salud de la población mediante eso de los danzarines, quienes hacemos el espectáculo, los músicos, los bordadores, el público que llega habitualmente, que son miles y miles a nuestra ciudad. Entonces yo creo que pues la Virgen no se va a hacer mucho problema y va a entender que era necesario suspender nuestro carnaval, y cuando la salud y ella así lo disponga, estaremos volviendo a peregrinar bailando hacia el santuario de la Virgen del Socavón. Suspensión del carnaval, estaríamos ya totalmente ya nosotros ya en incierto, porque también nuestro sector necesita comer, necesita llevar pan de cada día a sus hogares. Entonces nosotros queremos opción de trabajo, que nos den opción de trabajo las autoridades, ¿no? Ve el trabajo maravilloso de los bordadores, pero lamentablemente no somos los únicos que vamos a tener que parar. Están los músicos, están todos los actores que son que trabajan y que protagonizan el Carnaval de Oruro. Entonces, creo que en algún momento vamos a tener que aceptarlo con resignación y ver qué podemos ir trabajando, qué podemos ir haciendo para el Carnaval 2022. Que se está prácticamente anulando lo que va a ser el Carnaval por esta gestión. Nosotros estamos totalmente perjudicados. No vamos a ver la forma de cómo tener un ingreso. Realmente ahora sí estarían Carnaval cerrado. Perdón, Oruro se muere. porque empezamos carnaval, una parte. Luego empieza en mayo, termina las fiestas en octubre. Luego ya nos capitalizamos para el siguiente año. Lamentablemente, ahora no se ha podido hacer nada. No se ha podido... Todas las fiestas se han cerrado y estamos nomás sobreviviendo. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate No solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. No dejen samba morir. Temazo, ahí pasaba. La verdad que Alcione. La música brasileña no puede ser más linda. Bella. Bueno, se nos va, esta primera hora, este primer bloque en el Poné la Pava de hoy. Les recordamos que tenemos una consigna mediante la cual podés participar de un sorteo de media docena rico de riquísimos alfajores de los Nonos, acá de Anita y la Chona Merlo, de Nono, los mejores alfajores del pueblo, bien típicos cordobeses. Uh-huh. Los vamos a sortear el sábado próximo, así que entre toda la gente que se comunica en el día de hoy, uh-huh, sábado 13 y mañana domingo 14, en la retransmisión por la Tinku, les anotamos y el sábado próximo, 20 de febrero, sorteamos los alfajores. Hoy toca el sorteo de la consigna de la semana pasada. El matecito, sí, lindo. Sí, que ya lo tenemos acá. Una calabaza con estuvimos pie. Rescatando una calabaza, abriéndola, recogiendo esas semillas para que a ver si en algún momento volvemos a sembrarlas. Uh-huh. Y bueno, ya está listo. El mate tiene un piecito, un mate de calabaza. Que vamos a sortear al final del programa entre las 7 personas que se comunicaron durante la emisión anterior del programa. Damos el número de teléfono 1557-0127-570127. Ese es el contacto, la vía de comunicación. Y nos contás hoy a qué te rememora, a qué te lleva esta época, ¿no?, de carnavales. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo, un sentir, algún pensar, lo que tengas ganas, Al 1557-0127 nos contás eso, te anotamos para el sorteo de los alfajores del próximo fin de semana. Bueno, hacemos una pausa muy, pero muy cortita en el programa y enseguidita nomás regresamos ya para charlar acá con la gente que se llegó desde Los Hornillos, que nos cuenten un poco de este nuevo espacio que se está gestando en este pueblo vecino acá en el valle detrás de la sierra. ¿Le parece? Uh-huh. Bueno, tandita, cortita y ya volvemos. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.